Estás sintonizando 89.3 Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa de La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Desde aquí, desde Radio Comunitaria Cuyum en el 89.3, mi nombre es Rosy. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre decimos para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15 de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Si querés comunicarte con nosotros al 152 16 15 70, a nuestro correo electrónico de lachispamendoza@yahoo.com.ar, en nuestra página del Facebook, La Chispa Mendoza. Y un saludo muy especial a estas radios amigas, también comunitarias, también radios de trabajadores, programas hechos por trabajadores, como Radio Perspectiva de Clase, que es una radio web de Lomas de Zamora, Radio Libre en el 96.3 de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, que también es radio comunitaria. Un gran abrazo. Un abrazo muy especial al programa de La Chispa en Radio Pasión en el 88.7 de Neuquén. A nuestros compañeros de Radio Independencia, Semillas de Revolución, con Gabriel Leiró, Daniel Martínez y Claudia Anaya. La Voz del Obrero, Radio Única, 101.3, Señal Informativa, que es el programa de la Secretaría de Prensa de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro. Los programas hechos y compaginados por metrodelegados del Sindicato del Subte. Bueno, un saludo a todos los que nos escuchan, todos estos compañeros, amigos, que como nosotros también se dedican a informar a los trabajadores, pero con esta visión que nosotros hicimos de este lado. De este lado. De la clase obrera y del pueblo. Bueno, esta es una semanita que se viene movidita, ¿no? O sea, está previsto y sigue en firme la convocatoria a movilizar de un sector de la CTA. De la CTA, y de las gremios. Dos CTAs. Hay algunos gremios que están en la CGT que a su vez también han decidido no dejar de llevar a cabo la medida que habían propuesto, que es para el 30 de marzo, sino que también adhieren al paro general que se convoca para el día 6 de octubre. De abril. Ah, perdón, de abril. Nos adelantamos mucho. Bien que la CGT ha estado dilatando las cosas. Por supuesto. Pero era mucho. El tema era que tiene una fecha larga, a ver si entre medio pasaba algo, claro, para levantar la medida, ¿no? Bueno, y esto está generando movida, ¿no? Por arriba y por abajo. Uh-huh. Por abajo, que es donde nosotros estamos, donde nosotros conocemos a través de las redes sociales que podemos, radios comunitarias, el WhatsApp, que también es una herramienta para estar intercomunicados e informados, ¿no? En todas las luchas que se están llevando a lo largo y a lo ancho del país, tenemos conflictos en muchos lugares, ¿no? Uno es Asindar en Villa Constitución, General Motor, la planta de San Nicolás. También ha habido conflictos en Volkswagen, en Córdoba, donde la empresa a sugerencia de la dirección del ESMATA local ha suspendido 60 trabajadores, de los cuales La mayoría han sido miembros de comisión interna o delegados y se postularon para disputar la dirección en la planta, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí tenemos testimonio de compañeros con 20, 25, 10, 15 años de antigüedad que han sido suspendidos y en algunos casos nominados para los retiros voluntarios, forzoso, justamente por esta condición de no comulgar con las ideas de la dirección de ese sindicato, ¿no? Del sindicato en esa seccional. Bueno, también tenemos los conflictos de los la gran contradicción que se plantea en este plano de las automotrices, ¿no? Mientras varias, como General Motors, Volkswagen Córdoba, Volkswagen Buenos Aires, suspenden a trabajadores, se firma este acuerdo con el gobierno nacional donde se ponen como meta en un par de años estar produciendo 1 millón de automóviles de unidades por uh-huh. año, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es el tema? Se quiere producir mucho más con mucho mayor menos trabajadores. Mayor explotación, exacto. Bueno. Mayor explotación, extracción de mayor plusvalía, porque con la misma o con menor mano de obra quieren aumentar la producción. Eso para una automotriz genera ganancias millonarias. Bueno, esto es parte de este abanico de conflictos que hay en todo el país. Bueno, volvieron a los conflictos en los metalúrgicos de Metalsa. Mañana hay una audiencia acá en Mendoza, donde se va a definir después de un año la situación de este trabajador que fue delegado de Átomo y de que Átomo. Bueno, y que fue suspendido y luego intentándolo despedir sin respetar sus fueros y su condición de delegado gremial, ¿no? Bueno, eso, por ejemplo, sigue vivo el conflicto docente en Buenos Aires fundamentalmente, pero en muchas provincias del país donde no ha habido acuerdo porque únicamente se ha llegado a acuerdo en 3 provincias y en otras donde ha habido por decreto, como en el caso de Mendoza. Sí. Y el resto de las provincias está sin solución el tema de la paritaria docente. Por eso es que desde Buenos Aires se reclamaba la paritaria nacional y bueno, y eso sigue aún sin solución. Bueno, todo esto es lo que está pasando, esto es lo que nosotros vemos por abajo. ¿Y por arriba qué está pasando? Ya apareció un sector de la CGT de los gordos o ex gordos, como el gallego Fernández de la UOM. Creo que es de Avellaneda, Buenos Aires, que bueno, que un poco intenta impulsar con otras organizaciones sindicales rotuladas como kirchneristas una corriente que se diferencie a la actual dirección unificada de la CGT. Bueno, también recordemos que está la CGT que maneja Barrio Nuevo, está la CGT que maneja el MUMO no sé cuánto, que también son las 62 organizaciones sí. peronistas, que también salió a decir que era un absurdo y una barrabasada convocar un paro claro, en estas que cosas. Los paros no servían para nada. Bueno, está generando otra corriente, también hay una corriente federal que está formada, que está donde se enrola el gremio de bancarios, está también ahí gente de ¿cómo se llama? De Moyano, de los camioneros, y bueno, un poco lo que se está tratando es de buscar una diferenciación entre ellos en la superestructura. Por supuesto, por abajo, mucha de esta gente, toda esta gente, está cuestionada, está mal vista, y para allá, para muchos trabajadores, no son dirección y ya no representan a nadie. Exacto. En algunos lugares se está peleando justamente para reemplazar estas direcciones, por lo menos empezando por abajo, ¿no? Uh-huh. Y en algunos lugares se está logrando. La semana pasada hablamos con una gente amiga de la empresa de aguas del Chaco, donde ya hay un proceso que ya está más que consolidado, donde se están eligiendo nuevos delegados, independientemente de la cuestión de las leyes,

orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución, sí señor, la revolución, sí señor, sí señor. Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Sí señor, sí señor, somos la revolución, viva la revolución. Esto está a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a tu estado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Continuamos en La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Bueno, y la verdad que unas notas fantásticas han dado los compañeros. Un punto en común, la asamblea como herramienta genuina de los trabajadores y el poder de la decisión de la asamblea. Claro. Asambleas colectivas, asamblea donde participan la gran mayoría de los trabajadores, estén involucrados en las cesantías o en las los planes de los reducción, planes de reducción o no. Uh-huh. Entendiendo que bueno, que saquen a un compañero les perjudica también porque les aumenta el ritmo de producción a los que quedan. Claro. Eso es clarísimo. Eso se está dando en todas las fábricas, en todas las empresas y bueno, y en todas las fábricas también se está dando esta organización, este movimiento asambleario, cuando tampoco hay respuesta de los sindicatos. Claro, o es por ejemplo, bueno, no sé si lo comentó, pero bueno, en un artículo de gente de ahí de Villa, de Asindar, por ejemplo, decía que el sindicato por ahí medio que le esquivaba al tema de asamblea, ¿no? Claro. Entonces después dijo, sí, bueno, porque para hacer la asamblea hay que parar la producción. Sí. Entonces, la asamblea se hace en horario de trabajo, no se hace ni antes ni después, digamos. Claro. Entonces, un poco la sugerencia del sindicato había sido hacer asambleas pero sin parar la producción. Entonces, ¿quién iban a participar en la asamblea? Los delegados. Los delegados, alguno que otro que, claro, que no estuviera por el momento sin hacer nada. Pero entonces, necesariamente la asamblea, no solamente, bueno, independientemente de lo que significa, como vos decís, la plena participación de todos los compañeros, donde todos se hacen cargo y pueden expresarse y tomar decisiones, claro, sentirse protagonista. Además, también es una forma de castigar a la empresa parando la producción, claro, temporalmente. Sí, ¿no? Sí, entonces, sí, esa es el valor y la profundidad que se va logrando con esto, ¿no? Porque ya no es el delegado, el jetoncito, el síganme o vótenme, que no los voy, claro, a defraudar, sino que somos todos los trabajadores los que nos hacemos cargo de nuestra situación y la del otro. Ahí, claro, fíjate vos, ahí empieza a cobrar, ¿sí?, valor el otro, ese eslogan que hay, bueno, Si tocan a uno, tocan a todos. Claro, bueno. Entonces, ahí se empieza a hacer carne eso, ¿no? De, como decía, preocuparse por el otro, aunque a mí no me esté afectando ahora, pero sabemos que a futuro puede llegar claro. a hacerlo. Bueno, y esa es la política de que viene bajando de esta, que es una política que, digamos, que es la que refleja el gobierno nacional, ¿no? Y justamente las empresas, los monopolios, como ven que tienen el visto bueno y el guiño del gobierno, se largan incluso hasta hacer cuestiones ilegales. Exacto, ilegales y cuestiones que, por si ejemplo... total después cuando llegan medidas cautelares y todo eso, no les dan bolilla. Por supuesto, así como se por dan ahí. El lujo de decir, no estoy notificado. Claro, o desoír. Por ejemplo, las reincorporaciones de compañeros que han sido cesanteados y llega la circular para que se reintegren a la empresa dice, no estoy notificada y no los reintegran claro. los compañeros. Y tienen el visto bueno, como vos decís, de este gobierno y de todo este sistema de gobierno, claro. porque es todo un sistema de gobierno, independientemente de quién esté a la cabeza. Es todo un sistema de gobierno, todo un sistema legal que a quién va a favorecer siempre, a las empresas y no a los trabajadores ni al pueblo. Por supuesto, porque para ello las leyes han sido hechas para preservar la economía de las claro. grandes empresas, de los patrones, de las patronales. Y bueno, fíjate vos que eso lo vemos a diario. Por ejemplo, bueno, acá cuando hablamos con la gente del sindicato de aceiteros en San Martín, que bueno, como la gente esta de Olivia había burlado a su personal claro, y a claro. la subsecretaría, bueno, no sé si burlado a la subsecretaría en connivencia, porque se larga una quiebra, como bueno... La subsecretaría ya sabemos muy bien claro, para qué juega. Lado patea. Sí. Bueno, liquidó una empresa, licuó pasivo, deuda, y bueno, y generó otra sociedad anónima, y bueno, y asoció a algunos trabajadores, los que les convenía, para que se sintieran patrones. Patrones. y bueno, y dejó un montón de gente en la calle, ¿no? Lo estamos viviendo con el tema de este joven que mañana se va a hacer una radio abierta, incluso donde también se va a tratar este tema de este chico Johnny, el delegado de Átomo, que bueno, que fue cesanteado, fue incluso hasta despedido, creo, sin respetar los fueros gremiales, donde el sindicato brilla por su ausencia también, claro. ¿viste? Y bueno, y cosas por el estilo. Y también lo vemos en esta situación que se está generando y se está estirando, que es el conflicto docente, ¿no? Con todo lo que implica. Tuvieron una nueva paritaria. Ayer precisamente tuvieron una reunión paritaria donde el gobierno no mejoró la propuesta, le hizo la misma propuesta que venía trayendo desde hace un tiempo atrás. Podremos escuchar, nos llegó un audio de una compañera docente que salía de la paritaria y grabó este audio para que supiéramos qué es lo que había pasado. Recién salimos de la mesa técnica salarial, la verdad, con una sensación muy, muy fuerte, porque la verdad nos han hecho una propuesta absolutamente descalificadora, porque vuelven a plantearnos exactamente la misma propuesta del 10 de marzo, de este 19% en tres etapas, con 500 pesos absolutamente ni remunerativos ni bonificables, como recomposición para los activos del año 2016, no teniendo en cuenta ni siquiera a los compañeros jubilados. Así que salimos rechazando fuertemente los 6 sindicatos de la provincia de Buenos Aires que conformamos este Frente de Unidad, un Frente de Unidad que hoy tiene que estar más fuerte que nunca, un frente que nació desde el pie y nació desde cada una de las escuelas. Por eso, con mucha fortaleza, recién cuando hemos salido, los 6 sindicatos hemos dado como respuesta paro de 48 horas, mañana y pasado, miércoles y jueves, en respuesta al bochorno que nos llevaron a la mesa técnica salarial, donde la verdad, vuelvo a decir, descalificadora, porque humilla no solamente a los alumnos de la provincia de Buenos Aires, no solamente a los docentes, que no nos merecemos esto, sino que también a toda la sociedad bonaerense, que necesita, que necesitamos urgentemente hacer que ningún docente de la provincia quede por debajo de la línea de la pobreza. Un pedido absolutamente razonable que acompañó también toda la comunidad educativa. Así que bueno, paro de 48 horas, compañero. Mucha inteligencia en esta pelea, mucha unidad y mucha organización. Bien, clarísimo. Esta compañera habla, bueno, de precisamente, es totalmente descalificadora. Después la gobernadora se jacta de decir que los docentes no quieren, no están dispuestos al diálogo, pero realmente el gobierno no da ninguna propuesta, no cambia la propuesta, no quiere dar el brazo a torcer. Pero ¿cuál es lo importante de esto? No es la gobernadora Vidal, ni el gobierno, ni si Macri o no Macri. Lo importante es que los docentes están unidos, como bien dijo acá. Hay 6 gremios docentes que están haciendo un frente, se están manejando con asambleas. Los distintos sectores del Gran Buenos Aires están organizados en asambleas, hacen asambleas en las plazas, hacen asambleas con la participación de los padres de los alumnos, porque no solamente están pidiendo la reivindicación salarial que les corresponde, sino que también están pidiendo una reivindicación de la educación. Porque así como en Buenos Aires, así como en todas las provincias de la Argentina y que acá en Mendoza también lo sufrimos, el deterioro de la educación pública en cuanto a infraestructura, en cuanto a las meriendas que se les sirven a los chicos, en cuanto a la disminución de las partidas presupuestarias que se han habilitado para la educación, que cada vez son menores, todos los años se van bajando un poquito más y van ahorrándose unos pesos más para la educación pública. Y como vamos a recordar, que fue esa frase nefasta del señor le queda grande, de esta rata de Macri, que dijo que bueno, que los que caían en la escuela pública, la mayor población cae en la escuela pública y tienen todo el derecho a tener una educación como corresponde. Y esto también es lo que se está peleando a nivel de todo el país. Claro, es una cuestión de dignidad, fundamentalmente. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y que también parte de ahí, de una realidad muy sentida. O sea, hoy tenemos trabajadores en muchos espectros de las especialidades que estamos por debajo de la línea de la pobreza. De la pobreza. O sea, aumentar el porcentaje de pobres, hasta ellos mismos. Claro. Hasta ellos mismos reconocen que ha aumentado el porcentaje de pobreza. O sea, la pobreza cero que se dijo en un momento era una mentira más grande que la Aconcagua. Exacto. Bueno, pues son un eslogan de campaña, sí, como fue que se iba a eliminar el impuesto a las ganancias. Exacto. No se eliminó, al contrario, se amplió mucha más que gente. Que se iba a estabilizar la inflación no deja de aumentar, bueno. Son todas medidas que van tomando y que día a día, paso a paso de ello, nos vienen perjudicando como pueblo y como clase. Lo importante es que la clase trabajadora permanece organizada, permanece en las calles, porque la masividad de las manifestaciones es impresionante. Como escuchamos a los compañeros que les hicimos el reportaje, están organizados en la fábrica donde la gente participa en las asambleas. Hay una cuestión que es el voto, la votación directa, que se ejerce en la asamblea, donde cada uno levanta la mano y vota y expone lo que piensa y lo deciden y todo lo deciden, ya que lo producen, todo lo deciden y son dueños de la producción. Claro. Y esto se está viendo y se mantiene, porque el pueblo está organizado y está dando pelea. El pueblo no está para atrás, el pueblo está para adelante y les está dando pelea y no los deja gobernar tranquilos, porque realmente ellos tienen un plan. para gobernar y no lo pueden ejecutar completamente, plenamente, porque la clase obrera les está dando oposición. Por eso cuando mucha gente o muchos decimos no dejarlos gobernar, sí. No es con el ánimo destituyente, golpista, como lo quieren, sino llamar. Porque cada medida de gobierno nos afecta cada vez más, ¿no? Y no nos olvidemos de los tarifazos, no nos olvidemos de la inflación, no nos olvidemos, señora, señor, que cada vez que va a comprar algo le sale más caro, ¿ma? Y que cobra lo mismo, y que por ahí hasta falta el trabajo. Entonces, no nos olvidemos de esto, y no dejarlos gobernar es no dejarlos que apliquen estas sanciones que nos aplican, como los tarifazos, como la inflación, como las leyes que benefician a los que más tienen, no dejárselas aplicar. Eso es no dejar gobernar. Y bueno, y en eso estamos, ¿no? Porque la prueba está, nuestro programa no se cansa, si bien hace poquito que hemos retomado, y por ahí nos falta hasta tiempo para tratar en forma directa algunos conflictos que están despuntando y que están vigentes, pero como vos decías recién, la clase está de pie, está movilizada. Tiene una herramienta poderosa que es la asamblea, es el ejercicio de la democracia directa, es el ejercicio del poder que tenemos como clase, ¿no? Lo dijo el compañero Sebastián, si no hubiera trabajadores, ¿quién produce? Claro, exacto. Los autos de lujo, la alta gama, lo que sea, ¿quién se los hace? Claro, bueno, exacto. Entonces, esa es una situación que se está viviendo hoy a lo largo y a lo ancho del país. Por eso nosotros decimos que... ¿Por qué se da esto? Porque la revolución está en marcha. Y es hora de la rebelión de las bases. Exactamente. Bueno, un gusto haber estado comunicados con ustedes. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Que pasen un buen fin de semana. Adiós. Chao, hasta el miércoles. Polacos, indios, negros, cabecillas.